No lo puedo dimensionar, la verdad que no lo puedo dimensionar desde el punto de vista si es una conveniencia o un perjuicio para nosotros que competimos. Ayer justamente nos sacamos la foto del grupo, invitamos a Alejandra, porque en este caso la diputada que también nosotros apoyamos y acompañamos, a nivel provincial, o sea, la única disputa que tenemos nosotros es local, y arriba nosotros tenemos diferencia, porque arriba uno puede votar también con distintos actores, ¿no es cierto? En este caso los tres vamos a ir con las tres boletas arriba, y todos los niveles, ¿no es cierto?, para abajo va a ser el mismo tipo de boleta, inclusive la de la candidata diputada. O sea que es diputada por nosotros también, Alejandra. Entonces entendíamos que nos podía acompañar y aceptó gustosamente, y en el día de ayer lo hicimos. Dimensionar eso te diría que es muy difícil. Por supuesto que tanto ella como Alejandro tenían condición y cualidades para ser candidato a diputado. A Alejandro yo le había manifestado el apoyo personal, más allá de saber, ¿no es cierto?, que Alejandro iba a estar con el actual intendente acompañándolo, porque uno sabe con qué actores, ¿no es cierto?, puede contar en esta campaña y con qué actores, ¿no es cierto?, no cuenta. Y cuál es el otro, ¿no es cierto?, que se mantiene al margen del tema, uno lo conoce. Y esto no es ningún misterio ni ninguna cuestión negativa. Yo tengo muy buenos amigos del lado del sector, ¿no es cierto?, que hoy apoya a mi contrincante, muy buenos amigos, excelente, y nombro uno para poner como ejemplo, que es Jorge Negri. Sé que Jorge lo apoya, ¿no es cierto?, en este caso, a Goro, pero tenemos una excelente relación, hemos convivido en el consejo, en el comité, y eso me pone muy feliz, ¿no es cierto?, de poder convivir con todos los actores, porque para mí no son enemigos quienes están enfrente, son circunstanciales adversarios, contrincantes, del cual yo tengo que tratar de ganarle, tengo que hacer el mejor partido, pero no matarlo. El partido para mí, ¿no es cierto?, que tengo que hacer es el mejor, el que mejor puedo jugar. Para eso me estoy preparando, para eso me entrené, para eso me preparé, para eso puse el mejor equipo en la cancha. Cuando vos decías Viviana Rodríguez, nombro también a Laura Tenca, que es el otro, ¿no es cierto?, la otra que encabeza la lista de punto de vista del Consejo Escolar. Excelentes, ¿no es cierto?, docentes, profesionales y amigos de Saladillo, que de ahí para abajo, de alguna manera me enorgullece, ¿no es cierto?, que me estén acompañando. Sandra Trabatoni, la parte del Consejo Escolar, Nahuel Tiseiro, no quiero nombrarlos a todos, ¿no es cierto?, pero en el Consejo Deliberante también me acompaña el Colosensi, un montón de Adriana Garaventa, que es desde el Carril, Jorge Tenaglia, un montón de gente, ¿no es cierto?, que realmente Juan Jacobo Alberto, que para mí, ¿no es cierto?, me pone muy bien que ellos nos estén acompañando en este gran desafío. Cuando esa la gente, es el equipo que uno prepara, ¿no es cierto?, para enfrentar semejante partido. Y estoy absolutamente convencido que lo podemos jugar y muy bien. Y creo que podemos ganarlo. Me parece ese el gran desafío, ¿no? La última. Yo recién pensaba el tema de las boletas, que van todos con la misma boleta arriba. Digo, creo que en estos casos, ¿no?, a la PASO le vendría muy bien el voto electrónico. Creo que se podría diferenciar mucho más en una interna, que es la idea fundamental de las PASO, ¿no?, que sean internas abiertas. Yo creo que le vendría muy bien el voto electrónico, ¿no? La provincia de Buenos Aires, a mi criterio, tiene una gran deuda con la democracia, pero muy grande con la democracia. Debe ser una de las provincias más atrasadas en materia de vínculo con la democracia, y lo digo absolutamente convencido que es así. Es una de las provincias que más rosquerío, para hablar claro, ha tenido en toda la democracia del país. Y esa es la gran debilidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Porque paradójicamente hay dos o tres cosas que yo te voy a decir ahora que para mí forman parte de la gran debilidad que tiene la democracia en la provincia de Buenos Aires. No tenemos grandes candidatos a gobernadores como lo que se merece la provincia de Buenos Aires. Gente poco conocida como es Vidal, que es la que nosotros estamos apoyando, que la conocen fundamentalmente en la capital. Gente como Aníbal Fernández, que será un excelente para el gobierno vocero presidencial, pero no es el mejor candidato a gobernador. Gente como Julián Domingo, que tampoco es una persona altamente reconocida. Creo que la provincia de Buenos Aires se merecía tener el mejor candidato a gobernador de la provincia preparado para ser presidente de la nación. Y no lo tiene. Esa es una gran debilidad. Otra de las grandes debilidades de la provincia de Buenos Aires es no tener permitir las reelecciones indefinidas de los intendentes y no poder legislar sobre ese tema. Hace desde el 94 que estamos con este tema. De la época de Cafiero, un disparate desde el punto de vista legislativo que no se puede hacer. Legislemos para dentro de 10 años. Ojalá los tres legisladores que tengan Saladillo en el futuro se pongan la mochila al hombro y digan, dentro de 10 años se termina la reelección indefinida de los intendentes. No ahora, dentro de 10 años. Y lo podemos hacer. No es imposible hacerlo. Me parece que se puede, es factible hacerlo. Lo que pasa es que hay una dependencia muy grande entre la política de los intendentes y la política, ¿no es cierto?, de los legisladores. Entonces no se puede legislar para ahora. El legislador tiene una alta dependencia de los intendentes y no se puede sortear de otra manera la definición esta. Entonces venimos pasando año tras año, ¿no es cierto?, y este tema no se termina de resolver. Hay un montón de debilidades que tiene la provincia de Buenos Aires que evidentemente la tiene que de alguna manera resolver desde el punto de vista de la democracia. Y me parece que este es el gran desafío que tienen los futuros legisladores y el gobernador que venga. Estas son las cuestiones que uno desde el punto de vista político entiende creo que vos me preguntabas sobre el tema de la lista a nivel, ¿cómo era la pregunta concretamente que me hiciste? No, en realidad el comentario que hice respecto al voto electrónico, bueno, el voto electrónico, justamente ese es el otro tema. No puede ser que la provincia de Buenos Aires no tenga esta capacidad de resolver este tema. La provincia tal vez más rica desde el punto de vista de la, del punto de vista del movimiento económico, hoy no tiene resuelto este tema. Yo me acuerdo que Randazzo, cuando fue ministro de gobierno de la provincia, yo era secretario de gobierno, estoy hablando del año 2000, fuimos a ver y a mí me convocaron, me dieron un CD que lo debo tener guardado todavía, donde hablaban del voto electrónico, que traía en ese momento las urnas electrónicas de o las computadoras de Brasil. Desde el año 2000 que estamos discutiendo, estamos en 2015. Y no se pudo impulsar otro sistema de votación como cualquier otra provincia lo hizo a nivel nacional. Cualquier provincia, muchas de las provincias del orden nacional han implementado otro sistema. Estamos muy atrasados políticamente desde el punto de vista democrático. Hay mucho, para mi gusto, demasiada política y no de la buena mezclado en el tema. Me parece que esto es lo que nos está perjudicando para tomar para tener una mucha mejor calidad de vida democrática que lo que se merece la provincia de Buenos Aires, ¿no? José Luis, breve, dos o tres cosas. Digo breve porque queda campaña por desarrollarse y seguramente nos iremos ahondando en los temas en otras futuras entrevistas, pues si no nos va a quedar para hablar. Bueno, siempre para hablar ahí. Los dos o tres temas fundamentales por los cuales querés acceder a la intendencia. Yo creo que tengo dos enfoques que para mí son los que me apasionan para encarar este desafío. Uno es un enfoque netamente de gobierno y otro es un enfoque netamente político. El enfoque de gobierno está apuntando a una gestión absolutamente diferente en muchas cuestiones que yo entiendo que esa ley se merece de acá para adelante, del 10 de diciembre de 2015 para adelante. Un enfoque vinculado con una planificación del Estado, con una organización, con una construcción de aquellos temas que hoy no se tienen en cuenta y no se consideran, tomando todo lo bueno, como lo hicimos en la campaña, estaba roto lo que se hizo. Ahora, esa ley necesita ya hoy planificar otra cuestión de cara hacia adelante. No se puede seguir postergando el tema del vivero, no se puede seguir postergando el tema de las plantas, no se puede seguir postergando el no trabajar sobre el tema del parque industrial como esa ley se merece, no se puede seguir postergando el envejecimiento de la planta urbana desde el punto de vista de la infraestructura vial nueva, moderna, que esa ley se merece, no se puede seguir postergando el tema de la solución definitiva de los problemas de agua y cloaca en Saladillo. Muchas cuestiones de esas se hacen con mucho trabajo interno de planificación y organización interna. Esto demanda también un trabajo en equipo, y no solamente en equipo, sino también política de Estado. Hay cuestiones que no solamente alcanza con un buen gobernante. Se necesita trabajar de acuerdo con los que no piensan como uno, se necesita trabajar de acuerdo con sectores que no piensan igual que desde punto de vista político. Cuando yo hablo de política de Estado, no es lo mismo que política de gobierno. La política de gobierno la instrumenta un gobernante, la instrumenta un intendente, la instrumenta un presidente. Ahora, es una de las grandes falencias que tiene la política en el país. O sea, es muy difícil encontrar a la presidenta reunida con dos o tres dirigentes políticos de otros partidos políticos para establecer políticas de Estado nacional. Generalmente se establecen las políticas de gobierno y se imponen a través del poder político que tenemos en las cámaras legislativas, las políticas de Estado. Las políticas de Estado para mí no son así. Las políticas de Estado son aquellas que se llega a un consenso para ver cómo resolvemos aquellos temas. Y yo te pongo siempre el mismo ejemplo que trato de poner en todos lados, que es el tema del parque industrial. El parque industrial no se resuelve con un iluminado. No se resuelve el parque industrial que Saladillo se merece con un iluminado, con un intendente, por más iluminado que sea. Se necesita muchísimo recurso, se necesita muchísimo esfuerzo. Y para esto hay que resolverlo, de alguna manera hay que encaminar el tema primero, reuniéndose con los tres legisladores, ojalá tenga la suerte de tenerlo y no se desperdicie como se desperdició ahora. Tres legisladores, y lo repito por las dudas, un hijo de un ex gobernador como Alejandro Mendario, con el cual podés dialogar todos los días que vos quieras, porque no es un tipo con el cual no se puede dialogar. El hijo no reconocido de Néstor Kirchner como es Walter Abarca, porque es más conocido que Máximo, por lo menos en Saladillo. Ricardo Elizalde, que es una persona que todo el mundo reconoce como muy capaz, muy inteligente, complicado a veces para convivir políticamente, pero reconocido por toda la provincia y a nivel nacional. Un intendente de 20 y pico de años. ¿Vos podés creer que no se pudieron juntar un día? ¿Vos podés pensar eso? ¿Quién perdió ahí? ¿El intendente? ¿Los legisladores? ¿Perdió el pueblo? Nos perdimos la oportunidad histórica. Esto lo decía en el 2011. Y no se lo dimensionaba de tal manera. Y hoy lo quiero dimensionar. Nos perdimos 4 años de un desafío importante que teníamos, de un beneficio que no lo tiene ninguna comunidad. 3 legisladores de ese nivel abrían cualquier puerta. Abrían la puerta del gobernador, abrían la puerta del presidente, abrían la puerta del presidente de la Cámara. Cualquier puerta se la abrían de par en par. Yo como presidente de la Nación, viene el intendente de un pueblo de 20 y pico años de gestión, con 3 legisladores de ese reconocimiento, ¿cómo no le voy a abrir la puerta? ¿Cómo no voy a tratar de ayudarlo? Si viene con uno que fue secretario privado mío, viene con el otro que yo sé que está pegado a Massa, viene con el otro que fue hijo de un gobernador, ¿cómo no le voy a abrir la puerta? Nos perdimos una oportunidad histórica, irrecuperable. Y esto quiero poner énfasis, porque esto no es cualquier cosa. Salaicio se merecía mucho más en estos 4 años. Pero mucho más, no solamente la entrega de subsidio de todos y en forma diseminada. Está bárbaro la entrega de subsidio, no está mal. Si yo mañana soy legislador, me dan 2 millones de pesos para distribuir, está bien que lo haga. Y está bien que lo haga bien. Que lo clarifique, que salga por todos los medios. Pero no alcanza con eso, ¿eh? Con la entrega de subsidio no alcanza. Por esos 2 millones de pesos se pueden distribuir igual. O 1 millón, no sé lo que le dan de plata, ni me interesa. No alcanza con eso. No alcanza solamente con que el intendente distribuya y entregue solamente plata. No alcanza con eso. Hay una parte donde nos tenemos que juntar, aunque nos duela. Alguna crítica recibida por parte justamente del intendente diciendo que lo mío es una cuestión ingenua. No es ingenua. Es mi postura ante la política. Ojalá sea ingenua y ojalá sea ingenuidad, mañana dé resultados favorables. Si soy intendente, te puedo garantizar que este tema no pasa. Seguramente alguno va a venir con un cuchillo bajo el poncho tratando de joderme políticamente, porque conozco los actores, yo sé con quién me meto. Pero cuando venga con el cuchillo bajo el poncho, voy a decir, mira, guardate el cuchillo, por lo menos por un rato, dialoguemos. ¿Qué me podés ayudar? ¿En qué podés darme una mano? ¿Con qué contacto tenés? Porque ese Salaicio se merece esto. Yo tengo obligación a partir del 10 de diciembre de guardar un poco la mezquindad política, de compartir el poder que la gente me da. A mí el poder no me lo regala, la gente me lo presta por un rato y creo que me lo va a prestar por 4 años. Y dentro de 4 años voy a estar tan cansado que voy a tener que tratar de conseguir a alguien para cederle el poder que el pueblo se lo va a dar. Me parece que es necesario que entendamos este mensaje. El poder no es de un iluminado. Las inteligencias ya no son individuales. Lo dijo Mane, todo el mundo lo lee y lo menciona, pero Mane, un tipo más inteligente, estudia la memoria, dice que el poder ya no es individual. La inteligencia no, las investigaciones, los científicos ya no trabajan, ¿no es cierto?, desde la inteligencia individual. Las inteligencias compartidas son las que te hacen crecer. Salaicio necesita a partir del 10 de diciembre inteligencias compartidas, el trabajo compartido. Compartir el poder no significa regalárselo a nadie. Eso no es una cuestión ingenua, es intentarlo, probarlo. En mi espacio, en mi pequeño espacio, lo practiqué. Ahí dialogaba y hablaba todo el mundo, no siempre coincidíamos. Teníamos sectores que son pro Frente para la Victoria o le gusta mucho lo que hizo Cristina, otros que no querían saber nada de Cristina, algunos que respetaban al intendente, otros que lo respetaban menos. Y eso fue convivir, eso a mí me enseñó mucho. Yo dialogo con y propongo que ese tipo de cosas lo podamos impulsar en el Salaicio que viene. Ese es el Salaicio que yo aspiro tener a partir del 10 de diciembre del 2015. Ojalá lo podamos lograr, ojalá tenga la suerte de tener 3 legisladores que la pueda tener Alejandra, lo cual sé que es una mina recontrametedora, que me va a acompañar, que cada vez que yo le pida algo va a estar al lado mío, se va a poner la camiseta del municipio, la camiseta personal, yo no la voy a copar, esa va a ser ella va a ser su carrera política, ojalá ella pueda llegar a ser diputada, ojalá una vez más, ¿no es cierto?, Walter pueda llegar a ser diputado, y ojalá una vez más, ¿no es cierto?, Ricardo pueda llegar a ser diputado. Saladillo se merece una vez más esa posibilidad, y vamos a demostrar que las condiciones van a ser absolutamente distintas, que entre los tres vamos a lograr el parque industrial que Saladillo se merece. Para poner un ejemplo de la necesidad que tiene Saladillo fundamentalmente de crecimiento y desarrollo. Nosotros no podemos resolver el problema laboral si no hacemos crecer de alguna manera las cuestiones de planificación urbana. Es imposible generar fuente de trabajo si no damos condiciones adecuadas para que las empresas se instalen acá, para que los propios inversores locales inviertan plata en Saladillo. Los 3 legisladores, el intendente, la cooperativa eléctrica, que tiene una estructura importantísima en Saladillo, no hay que desconocerla, no hay que menospreciarla, no hay que combatirla, hay que sumarle este esfuerzo. La cooperativa eléctrica nos puede dar una mano grandísima. El municipio tiene una estructura, desde el punto de vista vial, incomparable. Tenemos que también sumar a los empresarios locales que tienen plata para invertir, no saben qué hacer con la plata, es más de uno. Y esto es cierto, porque invierten ellos en un proyecto comunitario, donde ellos no pierdan. Podemos concretar el parque industrial mixto, con inversiones privadas y públicas. Me parece que estas son las cosas que yo quiero. Lo mismo lo quiero con el turismo, lo mismo lo quiero con el vivero, lo mismo quiero con las plantas. Hay que ponerse de acuerdo. Ahora, si después podamos mal, si nos pusimos de acuerdo con que hay que podar, con que hay que sacar, con que hay que trasladar, con que hay que comprar 10 máquinas, y si después Salomón lo hace mal, ahí está la crítica. Esa es la gestión de gobierno. Ahí sí me tengo que bancar la crítica de aquellos que nos sentamos a discutir cómo hacíamos con las plantas, qué hacíamos con tal cosa, qué hacíamos con el tema de las chacras periféricas. La famosa chacra periurbana, está bien que no se pueda fulmigar, porque evidentemente debe estar la salud por encima, ¿no es cierto?, de las cuestiones productivas. Por supuesto que está bien que no se pueda fulmigar. Ahora, ¿qué hacemos con la chacra periférica? O las periurbanas, como se dice habitualmente. ¿Dejamos que crezca el pasto en forma incondicional? ¿No podemos poner vaca? Porque también en algún momento se complica por el tema de olor y un montón de cuestiones. ¿Qué hacemos? ¿Las loteamos? Vamos a llegar hasta San Benito loteando la chacra. Y la verdad que no va a haber mercado para tanto loteo. Hay que pensar qué hacemos hoy. Entonces, lo que hemos pensado y lo que creo que también nos tenemos que poner de acuerdo, trabajemos en la construcción del mercado de fruta, verdura, hortaliza, lo que sea, al estilo Gran La Plata. Creo que Saladillo se merece esa posibilidad. Para eso hay que potenciar por lo menos 10 veces el área de la producción. El área de la producción no puede ser una persona, tiene que ser un equipo de trabajo que esté pensando que mañana se siente a dialogar con Cuco López, con Cortese, para ver qué necesita para potenciar los negocios que ellos tienen en Saladillo. Con Delía, necesitamos un área de producción potenciado 10 veces a lo que nosotros tenemos. Estas son un poco las herramientas que yo pienso del área de gobierno. Y por supuesto podemos seguir charlando y bueno, no quiero complicarte el problema. Pero el otro tema, que para mí es fundamental, yo dije dos cosas. El tema de gobierno, que creo que de alguna manera te manifesté lo que quiero, pero también quiero la parte política. Me parece que Saladillo necesita, y yo lo advertí, Nacho, en esta recorrida de 10 días para convocar gente, Saladillo necesita motivar la militancia política. La militancia política, pero por cuestiones, ¿no es cierto?, institucionales, por cuestiones, ¿no es cierto?, vinculadas con la cosa pública, ¿no es cierto? Necesitamos entusiasmar gente de generación de los 30 a los 40 años. El gobierno que viene, si me toca ser intendente, que creo que lo voy a hacer, voy a convocar a un montón de profesionales jóvenes y gente, ¿no es cierto?, que tiene una motivación tremenda, que están entre los 30 y los 40 años, que están haciendo sus primeras armas y que necesita que Saladillo les dé la oportunidad. Tiene que ser la próxima generación, una generación de clase nueva, joven, aunque se equivoquen. Yo fui secretario de Obras Públicas a los 26 años y le agradezco a Ferro que me haya dado esa posibilidad. Le agradezco a Gorosito que me haya dado la posibilidad de ser secretario de gobierno. Pero no porque le tenga agradecido que está toda la vida debajo de él. O sea, yo quiero también y creo entender que esta oportunidad alguien tenía que intentarla, a pesar de haber sido un cierto funcionario de él en algún momento. Me parece que la generación que viene hay que abrir la puerta. Para abrir la puerta hay que decir, yo dentro de 4 años, muchacho, quiero irme. Me voy a matar en estos 4 años. Voy a estar hecho bolsa dentro de 4 años. Quiero irme y necesito convocar gente que se sume a este desafío. Necesito de alguna manera entusiasmar a la gente. La militancia por la cosa pública se perdió, porque hay muchas generaciones, de la generación mía, la generación nuestra, yo tengo 53 años, voy a cumplir 54, nos estamos yendo. Nosotros no somos el futuro, se lo dije a los chicos, el futuro son ustedes. Yo soy el presente circunstancial. A mí me toca, antes de irme, este gran desafío, aún sabiendo que puedo llegar a perder, aún sabiendo que pongo capital, mi capital político en juego. No me importa, pues yo quiero vivir, si es por un problema económico, quiero vivir de mi sueldo, de mi trabajo, que es lo que más me hace feliz desde el punto de vista de las satisfacciones personales y económicas. Pero creo y tengo la obligación de hacerlo. Yo no le puedo dejar este desafío a un chico de 30 años, de 40 años, que no sabe cómo hacerlo. Yo sí sé cómo hacerlo, cómo enfrentar, en este caso, el desafío político este que tengo por delante. Entonces, ese va a ser el otro esfuerzo. A partir del día de diciembre se abre una posibilidad para todos, los que me apoyaron, los que no me apoyaron. Quien esté mejor preparado y capacitado y con ganas de sumarse a la cuestión pública va a tener una puerta abierta desde el punto de vista del gobierno, y para mí va a ser el gran desafío. Conquistar voluntades para que dentro de 4 años yo tenga 4, 5, 6 políticos mucho mejor preparados que yo para seguir gobernando Saladillo. Y ahí voy a ser el tipo más feliz del mundo, porque no voy a buscar la reelección, porque me voy a ir a mi casa contento. Si alguien me dice, vos querés ser 8 años, no sé, lo tendría que pensar mucho llegado ese momento, si es que no hay otro que me reemplace. Vos me querés decir, vas a ser 12 años, te digo ya que no. Si la condición de ser intendente es por 12 años, te digo que no. Porque creo que me dañaría yo mismo y estaría dañando a la sociedad. Yo acepto que otro se base en la ley que le permite, pero creo que hay por delante no solamente votar. Hay la alternancia en la democracia también es importante. Y yo le doy muchísima trascendencia a la alternancia. Porque la alternancia es lo único que garantiza la militancia política. Es lo único que garantiza el entusiasmo de los jóvenes en la cuestión política. El votar solamente no alcanza la democracia. La democracia es importantísimo votar, pero también es importante que seamos conscientes que aunque la ley no permita, también es necesario, ¿no es cierto?, generar oportunidades a otros sectores que se lo merecen. O sea, ellos se merecen otra alternativa. Aunque el que venga se equivoque, tenemos posibilidad de recambio. Pero estar siempre con el mismo candidato toda la vida, evidentemente no le hace bien a la democracia, y eso es lo que uno intenta lograr, ¿no? José Luis, muchas gracias. No, gracias a vos, Nacho, y bueno, seguramente más adelante volveremos a seguir charlando. Sí, sin dudas. Gracias sin dudas. A ustedes, gracias siempre. 39 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hablábamos con el ingeniero José Luis Salomón, precandidato a intendente por el Frente Cambiemos.